quitado retenciones a las exportaciones mineras, rebajó las retenciones del agro, devaluó la moneda nacional, cerró un acuerdo con los buitres, favoreciendo al sector financiero privado transnacional. Todo esto a costo de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, quienes han visto despreciado su salario y sufren la inflación desorbitante de bienes indispensables para una vida digna, como lo son alimentos, remedios y servicios de transporte, agua, luz y gas. Estos tarifazos, particularmente de la luz y el gas, fueron anunciados en un primer momento como un aumento necesario para enfrentar una crisis energética que insisten en endilgarle a la pesada herencia, pero que es sobre todo producto de la desidia y corrupción de los empresarios de la energía, entre quienes resaltan Nicolás Caputo y Joe Lewis, grandes amigos de Macri. Pero quien tiene todas las de ganar en estos tarifazos no es más ni menos que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell. Sigue beneficiando a su compañía y a sus socios comprándole gas a Chile mucho más caro de lo que solíamos pagar. Este empresario, hoy devenido ministro, no solo desprecia a gran parte de la sociedad proponiendo en un principio aumentos de hasta el 2000%, sino que se da el lujo de plantear luego que fue improvisado, que está aprendiendo. Mientras tanto, el presidente en sus discursos insiste en el giro discursivo del cambio de conductas individuales, como si el pueblo se tragara que el tarifazo responde a que los argentinos solemos andar en patas en nuestras casas, olvidarnos apagar la luz del baño. En nuestra región, la luz y el gas son servicios indispensables. Y si bien contamos con el subsidio al gas, el aumento de estos servicios impacta directamente en los bolsillos de cada uno de nosotros, particularmente en los sectores más vulnerables, que de ninguna manera pueden absorber estos aumentos a la par de la inflación galopante que se come nuestros sueldos. Del mismo modo, afecta a los sectores productivos, particularmente a las pymes, que emplean el 80% de los trabajadores, poniendo en riesgo su continuidad. Claramente el gobierno de Cambiemos ha venido a destruir el poder adquisitivo y los derechos laborales de nuestro pueblo, a cambio de enriquecer a los suyos. Con la lucha en distintos puntos de nuestro país, se han presentado amparos para enfrentar esta medida, logrando que se anule provisoriamente el aumento del gas. Sin embargo, en la comarca, bien más Patagones, ni los intendentes, ni mucho menos el gobernador Beretinlé, han tenido la decisión política de defender al pueblo que los ha puesto en ese lugar. El gobernador rionegrino incluso acordó con el gobierno nacional un aumento de entre el 400 y el 500% del gas, desoyendo el reclamo popular. A todos los responsables de esta medida económica, el gobierno empresario y a todos quienes lo apoyaron o simplemente optaron por el silencio cómplice, venimos acá a decirle que nuestro pueblo no se rinde, que como en otras ocasiones no vamos a permitir que pasen por encima de nuestros derechos y mucho menos que a costa de ellos generen el enriquecimiento desmedido de sus empresas. Vamos a hacer ruido, vamos a ensordecerlos para recordarles que hay un pueblo que se ha organizado, que sabe de resistencia, pero también sabe de conquista de derechos y de soberanía popular. ¡No al tarifazo! ¡Basta de ajustes, Frente Ciudadano!